Mario Porto, la visita del profesor Mario Porto fue muy buena, porque las reuniones que tuvieron con inspectores se aclararon algunos temas. Además, en el acto que se hizo en la Sociedad de Fomento, fue muy conciso en sus palabras. Habló también de los gremios, que con la buena relación y el diálogo con los gremios se pudo comenzar el ciclo lectivo sin problemas. Nosotros le presentamos desde el gremio dos cartas, una que fue por los comedores escolares, que bueno, que gracias a Dios será solucionado, y otra carta solicitando la concreción del edificio del jardín 919, que de alguna manera él ya tenía conocimiento de ese jardín, así que bueno, se llevó las cartas para evaluarlas en La Plata. Claro, nos había llegado también a nosotros una inquietud de la comunidad educativa del Jardín de Infantes 918. ¿Estamos hablando de una situación similar a la del jardín que menciona? ¿Graciela tiene conocimiento? No, el Jardín 918 lo que tiene es que falta dinero, no sé si son, creo, algo de 70.000 pesos para concluir y finalizar la obra. Por ese trámite, el profesor Cusato iba a viajar a La Plata a ver si se podía destrabar esta situación, como para hacerse cargo el municipio con dinero de soja. Lo que pasa que eso es de un plan que no se podía pasar al municipio. Yo no sé qué respuesta ha tenido el profesor Cusato, porque yo no he hablado con él después. Pero el jardín 918 está a salir en poco tiempo, porque no es tanto el dinero que se debe como para poderlo terminar. Nosotros lo que sí hablamos por el jardín 919, que está trabajando en un edificio que se está viniendo abajo, que es un proyecto del año 98, si mal no recuerdo, que fueron y volvieron los planos, que no había terreno, que después había terreno, que no llegaban los fondos, que después... O sea, es todo un ir y venir de cosas, que fue eso lo que se le planteó al profesor Oporto, con fechas y con todos los pasos que se hicieron. Claro. Bueno, esto en materia de obras. Se espera en 2010 con mucho trabajo en materia de obras, por lo que uno puede saber, bastante importante e interesante. Debe haber satisfacción desde ese punto de vista en el ámbito gremial, ¿no? Sí, sí. Las propuestas están para poder continuar con las obras, sobre todo con la creación o la finalización del secundario de Pueblo Nuevo. Bueno, y este jardín 919 que salga ya, porque no se puede trabajar más en esa institución. Yo estuve el otro día, tiene humedad en las paredes, se le ha caído el cielo raso de la cocina. No está en condiciones el edificio para funcionar. Claro. Si bien funciona es por la buena predisposición de los docentes, pero realmente no está en condiciones de funcionar. Pero esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene pidiendo, ya te digo, desde el año 98. Y bueno, ya primero tuvieron un terreno que estaba hipotecado, después se consiguió otro terreno. Bueno, tiene 20.000 vueltas y va dando vueltas. Entonces el profesor Mario Porto se comprometió a charlarlo con la gente de infraestructura y ver qué se puede hacer. Está está muy bien, Graciela. Consultarle desde el punto de vista de lo gremial y el reclamo salarial. Bueno, las clases se pudieron comenzar, están encauzadas las negociaciones. Mario Porto dijo que esperaba un esfuerzo de todos los sectores para poder cumplir con los 180 días de clase. Dijo que los maestros quieren salir a trabajar. ¿Qué es lo que puede decir, no sé, de cómo está ahora la situación? No, por el momento la situación en lo que respecta a salario está bien, por el momento. Esto es así, se llegó a una negociación, buena negociación, porque en años hacía que no iban 150 pesos al básico, años, porque yo ya tengo 25 años de servicio y nunca me acuerdo de que no haya llevado esa cantidad de dinero al básico. Lo que pasa es que tampoco está cerrada en que, bueno, nos quedamos acá y no hacemos más paro porque estamos bien. Si se viene un, que ellos lo saben, ¿no? Un lío bárbaro económico, digamos, una devaluación económica, y bueno, comenzaremos otra vez a conversar y a dialogar y bueno. Pero por el momento está bien. Y el profesor Mario Porto dice algo que hay que destacar. Continuamente él está en favor de los docentes. Y siempre habla bien de los docentes. Lo que pasa es que por problemas políticos, por ahí tenemos esos cortocircuitos. Pero él siempre es una persona que siempre apoyó al docente.